¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Enredándola. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Ave Malífaga, Ave Ánimo Ubefaga, Wabili Colonia. Y bueno, estamos en el aire, comenzando un nuevo Enredando las Mañanas, un poquito de demora, pero nada muy grave. Estamos acá desde Córdoba, desde los estudios de Zumba La Turba. Bueno, junto a Romy. ¿Cómo andás, Romy? Buen día, Marc. Buen día a toda la audiencia. Aquí estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, este programa colaborativo federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, un programa colectivo donde muchas radios se juntan para hacer un informativo nacional que un poco cuente de cosas que pasan y los medios hegemónicos no las cuentan, o cosas que los medios hegemónicos las cuentan, pero las cuentan desde otra perspectiva, desde otra ideología, por ahí sin dar espacio a las voces de los de abajo, las voces de los invisibilizados, las voces de los ninguneados, las voces por ahí de los que no tienen voz, y nosotros tratamos de abrir los micrófonos para escuchar esas otras voces. En el sentido este que es un programa colectivo y federal, se hace de distintas radios cada día. Los lunes está saliendo el Enredando las Mañanas desde la radio Che Guevara de Rosario, mandamos saludo para allá. Los martes sale en una operación y producción conjunta de Radio Semilla y DTL desde Buenos Aires. Los miércoles, como acá estamos, desde Córdoba, Zumba La Turba y toda la regional Córdoba. Los jueves sale desde la Retaguardia. Y los viernes sale desde Radio La Caterva, también de Buenos Aires. Así que ahí estamos. Y bueno, arrancando esta introducción, tenemos muchos temas, pasan cosas. Siempre volvemos a citar a nuestro señor presidente, que anduvo por Córdoba la semana pasada y dejó un poco de tela para cortar, con detenidos por protestar, con artistas que han venido a Córdoba y fueron tratados de terroristas porque la especializada policía cordobesa confundió un aparato para sacar sonidos y música con una bomba, y los trató de terroristas, y aparecieron todos esos conceptos fabulosos que siempre inventa nuestra ministra de Seguridad, como anarco, mapuches, terroristas, no sé. Y lo más terrible de todo, creo que estamos hablando de dos artistas chilenos que vinieron a un encuentro de derechos lingüísticos como derechos humanos que nosotros cronicamos la semana pasada, y de hecho hicimos una entrevista con una de las organizadoras, Flavia De Suto. Bueno, estos dos artistas chilenos fueron, hasta lo más terrible de todo, que tengo entendido que hasta el día de hoy todavía están detenidos, que bueno, por esta confusión de la Fuerza de Seguridad fueron tratados como terroristas que iban a hacer un atentado, no sé, contra el rey, contra el presidente, no sé contra quién, y en realidad eran artistas que venían a este denominado contracongreso, terrible. Así que bueno, si tenemos alguna novedad de eso, vamos a estar informándolo. Por otro lado, nos han pedido que comuniquemos, se ha hecho una campaña porque Norita Cortiñas ha perdido su bastón en tantas actividades que va de un lado para el otro solidarizándose con distintas luchas. Se le perdió su bastón querido a Norita y se ha hecho una campaña para ver si alguien lo encuentra, que pueda comunicarse con ella, con las personas que están allegadas a ella, y devolverlo. Así, si alguno lo vio, tiene alguna noticia, puede buscar por internet, están las fotos del bastón, están las direcciones de gente con quien comunicarse, así que ahí pueden dar una mano si lo ven al bastón de Norita. Bueno, otra. ¿Estás a full con los avisos parroquiales? Sí, tengo varios más avisos parroquiales. Dale, me encanta, porque este segmento del bloque cero, que siempre es medio como que nos la agarramos entre nosotros, si cero, si es uno, si es contenido o no, si es presentación, si es autobombo, me gusta, porque capaz le podemos empezar a agregar esto de los avisos parroquiales. Sí, sí. O sea, sí. Ahí ya tipo salvamos las diferencias respecto a si tiene contenidos o no. Sí, sí, siempre hay información que puede estar bueno comunicar. Por ejemplo, Los titulares, sí, por ahí hay cosas que tampoco alcanzamos a desarrollar y por ahí está bueno por lo menos contarlas o comentarlas. Por ejemplo, esta semana también para el sector docente y para el sector de los trabajadores en general y las trabajadoras es una semana sensible porque mañana se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alma allá en Neuquén. Hace 12 años que fue asesinado por la policía de Sobis, donde todavía se está esperando justicia completa porque los autores intelectuales de ese asesinato no han sido todavía juzgados. Pero bueno, son 12 años de lucha por justicia. Y bueno, particularmente acá en Córdoba, para recordar esto y para actualizar un poco las luchas, porque si uno por ahí ve las reclamos, las reivindicaciones de allá en el 2007, cuando fue ese asesinato, en algún sentido siguen siendo las mismas. El pedido de una educación digna, una educación de calidad, con salarios justos, con las condiciones necesarias para enseñar y aprender. Así que bueno, mañana 4 de abril acá en Córdoba se va a estar desarrollando una radio abierta en lo que se conoce como el Patio Olmos, ahí en Vélez Arfiel y Boulevard San Juan, a partir de las 18 horas, donde esta radio abierta está organizada por un montón de agrupaciones de UPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, donde bueno, entre la evocación y la actualización de los reclamos va a pasar eso, así que bueno, todos y todas los que se quieran acercar pueden hacerlo. Ahí seguramente en todo el país va a haber actividades para recordar a Carlos Fuente Alba. No sé si vos tenés algo para sumar a los avisos parroquiales, yo sigo... Me tomaste desprevenida porque no vine preparada para este segmento, Marcos, no lo habíamos charlado en la previa. Pero así que te dejo a vos nomás, bueno. Yo me comprometo a ir pensándome a eso parroquial a lo largo del programa. Está bien, tengo uno último y ya por ahí vamos a una pausita y ya retomamos, empezamos con los contenidos, pero este por ahí tiene otro carácter y es muy importante. Hoy a las 12 horas del mediodía va a estar desarrollándose una conferencia de prensa en Bariloche, una conferencia de prensa de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y la Multisectorial contra la Represión. Una conferencia de prensa que tiene que ver con la causa que investiga el asesinato de Rafa Nahuel. Recuerdan un tiempo después del asesinato de Santiago Maldonado, también en otro hecho de represión en el sur argentino, la policía asesinó a Rafa Nahuel y bueno, eso está en juicio. Y bueno, lo que dicen que por una cuestión de razones legales no se puede adelantar todavía antes de las 12 la información de esa conferencia de prensa, pero lo que sí se dice que en la conferencia de prensa se van a aportar pruebas para determinar que no hubo enfrentamiento de ningún tipo con la fuerza de seguridad y que Rafa Nahuel fue asesinado sin mediar ningún tipo de resistencia a la autoridad. Se van a estar brindando, como decíamos, pruebas en relación a esos dos puntos. Así que a estar atento. Seguramente los compas en los enredandos que quedan de la semana van a tomar la información. Acá mucho sentido no tenía porque la conferencia de prensa era a las 12 y como dice el comunicado no pueden adelantar nada más de lo que se ha dicho ya. Así que bueno, se me acabaron por ahora los avisos parroquiales. Está bien, con esta breve introducción hemos cambiado la dinámica del primer bloque del Enredando a las Mañanas. No vamos a contar entonces con qué seguimos, lo vamos a dejar en suspenso. Y si te parece, hacemos un pequeño corte musical y bueno, Seguimos con este programa colectivo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando a las Mañanas, los miércoles desde la ciudad de Córdoba en Zumba la Turba. Ahí vamos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.